Dios dice que eres cuando no tienes nada. Dios dice eres sano y estás muriendo en una cama. Dios pidió a Abraham sacrificar lo más especial. Sé que a veces es difícil entender a Dios. Dios dice que vueles cuando no tienes alas. Dios dice tú puedes, aunque tus fuerzas no den para más. Y es que su lenguaje es de otro mundo y es difícil de entender. Dios no usa la lógica. Que su lenguaje